No, es el calentamiento lluvioso. Siéntete libre con Gas Connect de Gasco, seguro de vida pro mujer de Chilena Consolidada, Banco BCI, AFP Modelo y Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Mira, son las 7 de la mañana, Marcelo, pero si yo te dijera que ayer yo creía en meteorología, pero hoy día no sé, hay 8 grados y está cubierto, no llueve. No, parece que en algunas partes viento, ya está en algunas partes ya llueve, ¿eh? Preguntémosle a la gente del centro de Santiago. Carla Martínez, ¿estás ahí? ¿Aló? Espontáneo, de manera espontánea. Sí, de manera espontánea. Comenzó a llover. ¿Comenzó a llover? ¿En serio? Brevemente. ¿Te comenzó a ti a llover? ¿Cómo? ¿Te llueve sobremojado? Hace rato. ¿Para qué te voy a mentir? Me llueve hace rato, pero no, ya estoy mirando desde mi ventana. ¿Oh? Desde mi ventana. Se aprecia el fenómeno. Se aprecia que arrecia. El fenómeno natural. El fenómeno climático. Bueno, pero para ver una parte positiva de algo que puede pasar, sería genial de que en parte la sequía, por ejemplo, en la zona central se vea mermada. Menguada. Tengo entendido que ayer ya empezó a llover en las zonas interiores de la quinta región, como Petorca, claro. Donde sabemos el agua ha sido tan escasa. Por esos lados parece que ya empezó. Qué lindo. Qué bueno. Sería algo positivo ver la luz al final del túnel. Sobre todo cuando hay túnel, ¿ah? ¿Eh? Y que tiene peaje. Hoy día vamos a entrar en el tema que ayer fue tan comentado porque circuló un Twitter, un WhatsApp llamando a que la gente fuera a comprar cosas porque se iban a cerrar todo, qué sé yo. Después fue negado por el Ministerio de Salud, pero sin embargo no es algo definitivo porque se va a evaluar esta posibilidad de hacer lo que se llama un lockdown o una hibernación, es decir, una cuarentena mucho más estricta en Santiago. La pregunta es, si eso ocurre, ¿te quedarás en casa y no saldrás por ningún motivo? La alternativa son: 1. No, necesito salir. 2. Sí, haré el esfuerzo. 3. Si me traen comida. Y 4. No creo en esas cosas. Eso es como: no creo fantasmas. No, amigo. Claro, no. A mí no me vienen con tonteritas. Yo no creo. Oye, ya un 8% hasta ahora, no creo en esas cosas. Ya. Bueno, está bien también, pues. ¿Quién ha dicho lo contrario? ¿Eh? Ya están aquí, bueno, los titulares del día. Bonito. Carla Martínez a Pablaza. Oye, nos dicen en Maipú llueve copiosamente. Copiosamente, es decir, están copiando a alguien. Alcaldesa Carla Martínez a Pablaza. Hoy. Un segundo. Voy. Carla Martínez a Pablaza. MINSAL reportó 21 nuevas muertes en certificados del registro civil y total llega a 3.383 sobre los contagiados. Informó que más de 31.000 casos de COVID-19 no estaban informados, por lo que el total nacional supera los 215.000. Vamos ya. Ministro de Salud Enrique París aseguró que no ha habido ningún ocultamiento de cifras durante la pandemia. El secretario de Estado expuso en la sesión especial de la Cámara de Diputados. Hibernación, la idea que no descartan las autoridades. Luego que Espacio Público recomendara la medida para Santiago, el gobierno analizará la idea. Hoy se dan las nuevas medidas de cuarentena que comenzarán a regir a partir del viernes. Bloomberg realiza crítico análisis del manejo del coronavirus en Chile. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, respondió que ningún país tiene una receta perfecta. El Senado aprobó proyecto que aumenta sanciones para quienes incumplan medidas sanitarias y ahora pasa a la Cámara. El postnatal enfrenta hoy jornada clave. El gobierno entregó varios mensajes a Chile Vamos ante la amenaza de que se apruebe con votos oficialistas. Y con esto termino. Los dos aeropuertos de Pekín, capital de China, cancelaron más de 1 millar de vuelos tras un rebrote de casos de COVID-19. Perfecto. Bueno, oye, nos han dicho varias partes. En Renca llueve, en Ñuñoa no. Pero algunos dicen en la precordillera llueve, Pero en otro, en no sé, en Providencia no. No sé, Maipú copiosamente. En Valparaíso llueve. En Valparaíso llueve. Qué bueno. Sí, bueno. Por un lado. ¿Eh? Es decir, es una lluvia selectiva. Siempre ha sido así, pues sí. Cuando llueve, claro. No todos, todos se mojan. Todos se mojan, menos los que usan impermeables, no marca Búfalo. Bueno, fijen la encuesta, no dicen acá. Fijen la encuesta, dice. La fijé, estoy seguro que la fijé. Bueno, voy a cerciorar. Ciudadano Sótano, que es un conspicuo. ¿Eh? ¿Está radio fija? Escucha. Está fijada. Entonces. Que se fije bien. Que se fije bien. ¿Mm? Sí. Fíjate bien, está fijada. ¿Por dónde le entramos, Carla Martínez, ya, de la Japablaza? Hay harta información que revisar. Partamos por el reporte diario del Ministerio de Salud, que en esta pasada trae cifras. Importantes antecedentes nuevos. 21 nuevas muertes hubo en las últimas 24 horas, según reporta el Ministerio de Salud. Se suma que el registro civil, que recordemos se sumó a la metodología para incluir a los fallecidos, el fin de semana no trabaja, por lo tanto ahí hay un desfase y de hecho el reporte de fallecidos que se entregó ayer de estas 21 nuevas muertes corresponden a fechas que son bastante anteriores, 12, 18, 29 de mayo, estamos a 17 de junio. Respecto a los contagiados a nivel nacional, 5.013 nuevos contagiados en las últimas 24 horas, por lo tanto la cifra total a nivel nacional sería de 184.449, pero... Ayer, mientras se entregaba este reporte, el jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, Rafael Araoz, te sale de corrido. En un esfuerzo máximo, Marcelo. No, sí, está muy bien, muy bien. Ensayé toda la mañana. Rafael Araoz dice en la conferencia de prensa de ayer que hay 31.412 contagios de COVID-19 que no están informados. ¿Sí? Es decir, la cifra total de contagios a nivel nacional subiría hoy a 215.000 personas. Ya. O sea, si hay algo que no sabemos hacer es contar. Contarnos estamos. Claramente. Es que ya habíamos tenido un tema. No quiero ser negativa y decir problema. Ya habíamos tenido un tema con el conteo de fallecidos. Sí, y ahora tenemos un problema con el conteo de contagios. Y básicamente, después la vamos a tener un problema con el conteo de algo, de camas. De los recuperados. Claro, todo mal contado. O sea, contamos mal, digamos, básicamente. Bueno, y finalmente nos vamos a dividir entre los que piensan. Que pensamos, a ver. Es que voy a dar las dos alternativas. Yo, mira, la verdad es que ya no sé qué pensar. Si la encuesta qué pensar. Ya está hecha, Marcelo, porque iba a dar alternativas. Ya no. No, pero yo creo que la división está entre quienes piensan de que hay una intencionalidad en el mal conteo o es simplemente ineficiencia. Yo pienso que es ineficiencia nomás. Que igual las dos cosas son graves, ¿eh? No, pero por supuesto. Pero una cosa es más grave que la otra. Una cosa es con intención y la otra es sin intención. Sí, es distinto. Mira, justamente en ese sentido, ayer en la tarde, tuvo varias actividades el ministro Enrique París, ministro de Salud, pero ayer le tocaba ir porque todo ahora se hace vía telemática, le tocaba comparecer ante el Congreso, que en el fondo era una cita que le correspondía abordar al ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. Él era el que tenía que ir a explicar las cifras, pero como renunció, se salvó. Le tocó poner el pecho a las balas al ministro París. Y fíjate que en esa sesión el ministro asegura, pero así bien tajantemente, que no ha habido ningún ocultamiento de las cifras. A propósito de lo de antes, de lo de los fallecidos, y a propósito de la información que conocimos ayer respecto al conteo de contagiados. Dice, les aseguro que no ha habido ningún ocultamiento de cifra, todos los casos que no estaban los queremos dar a conocer porque queremos aumentar la transparencia. Dijo también el ministro Mañalich, lo hizo bien, hizo un esfuerzo gigantesco, fijó las prioridades en los exámenes y la atención final del paciente. Dice también, acepto que a lo mejor hay que corregir la trazabilidad trazabilidad y el aislamiento. Ya. Trazabilidad. Así que trazabilidad y aislamiento. Novedades al respecto de las cifras de contagios. Como les decía también, ayer el ministro tuvo varias actividades. Le tocó también ir a terreno. Marco, por favor, expresa. No, es que te iba a decir, a propósito. Sí, profe, yo quería hablar sobre que se cacha, perdona, a lo mejor no es el comentario técnico más apropiado, pero se cacha que hay más manejo comunicacional, porque ayer cuando salió este despliegue, como no sé cómo llamarlo, pongamos de este mensaje que decía de la hibernación, y tengo un pariente que me dijo que se ve en esta cuestión, que no íbamos a quedar confinados 2 semanas y que hay que comprar y que van a realizar con 5 días, todo eso, salió rápidamente a decir que era un mensaje falso en Twitter. No espero nada, o sea, como fue bastante riguroso en eso, y obviamente la información parece estar fluyendo de una manera muy distinta, a pesar de que todavía... Claro, se nota una diferencia, por lo menos la gente lo comenta en las autodenominadas de las redes sociales. ¿Ah? Te digo, sí, fíjate, se nota una diferencia en eso. Yo también noto una diferencia, porque recordemos, no quiero ser mala onda, ojalá que no nos esté escuchando, pero recordemos que el ministro Mañalich tuvo que cerrar su cuenta de Twitter, se agarraba con todo el mundo, empezó a bloquear gente, entonces claramente... Que se agarraba con gente, dale tiempo a París. Sí, también todas las escobas nuevas barren bien, ¿sí? Es cierto. Pero me quiero quedar a propósito un segundo. En La Serena está lloviendo fuerte, ¿eh? Que eso hace que ya es noticia importante. Claro. Qué bueno. Pucha, y me alegro. Ya. Pucha. Bueno, seguimos ya. Entonces. A propósito de esto que estamos comentando del manejo comunicacional y de cómo se notan ciertos cambios, estamos recién tercer día hábil de nuevo ministro de Salud, pero ayer al ministro le tocó ir a terreno también. Estuvo en el Hospital San José y fue recibido con protestas fuertes. Tuvo que ahí desplegarse todo su equipo de seguridad. Fue un momento, yo lo vi en vivo, fue un momento duro. Súper tenso, súper, súper, súper tenso. Y fíjate que yo creo que comunicacionalmente él zafó bastante bien. A través de las redes sociales circulaba un video que está cortado, no está completo. Yo creo que es bueno contarle a la gente eso, no está completo. Donde dicen, miren el ministro de Salud que sale corriendo, escapando de los trabajadores de la salud. Yo estaba viendo la transmisión en vivo y les puedo decir que el ministro no escapó de los trabajadores, todo lo contrario. Lo apunto porque estamos hablando de un tema comunicacional. No. Hay varios trabajadores heridos. Adentro del Hospital San José hay un auditorio. Auditorio. Y ahí era la actividad, ahí era el punto de prensa. Y dejaron entrar a parte de los trabajadores que estaban protestando. Y en algún momento él, del punto de prensa, él conversó con los trabajadores. Dijo, pucha, denme tiempo, llevo 2 días, me comprometo a revisar la situación, porque los trabajadores estaban reclamando porque en el Hospital San José hay una especie de hospital de campaña, gente que está en carpas, y cuando ya llovió la última vez hubo problemas de filtraciones e inundaciones. Entonces, es importante aclarar eso porque en redes sociales anda circulando un video que no está completo y que dicen que el ministro escapó, y no es así, yo lo estaba viendo. El ministro habló incluso con algunos de los trabajadores que estaban protestando y se comprometió a resolver la situación. Y recordemos que soldado que escapa sirve para otra batalla. Claro. Oye, aquí no, me llueve si muy no tímidamente. Si ya aceptó. Bueno, ok. Oye, dos cosas quisiera decir. Yo quisiera enlazar esto con el informe de Bloomberg. Informe Bloomberg. Para cerrar el ministerio, todo el tema relativo al Ministerio de Salud, hoy debía saber vocería respecto a el informe de las nuevas cuarentenas, qué va a pasar con el Gran Santiago, nuevas cuarentenas que debiesen partir el viernes, y bueno, todo eso se junta con la información de espacio público que ayer instaló el tema en la agenda. Hoy hay reunión del presidente Piñera con sus ministros a las 8:30. Tengo entendido que en agenda está el tema de la hibernación. Ayer el ministro de Salud dijo que él no se cerraba nada, que en el fondo había que evaluarlo todo. Hay mucha gente, muchas autoridades que están comentando el tema, algunos partidarios, otros no, que lo que significaría realmente tomar medidas más restrictivas, pero en lo concreto hay interés del gobierno por conversarlo, porque realmente las cifras están muy, muy disparadas, ¿cómo decirlo? Disparadas, muy disparadas en algunos lugares del país. Ahora sí, Bloomberg. Es que, bueno, el informe de Bloomberg habla de muchas cosas, bien crítico, pero básicamente dice que estamos sufriendo exactamente lo mismo que el estallido social. O sea, que empezamos como país europeo en esta batalla por el COVID y terminamos con los mismos problemas que tuvimos en octubre. La inequidad absoluta en Chile para solucionar los problemas. Los problemas en el sector privado y de clase media más... con mayores recursos, está más protegida que la gente más vulnerable. Eso es el informe en líneas generales, que Chile vuelve a repetir lo mismo de octubre, ¿no? Que no, está, de verdad, está pagando yo no sé, su... Yo no su, sé si ustedes lo leyeron sus pecados. Completo. Sus pecados. Yo no sé si ustedes lo leyeron completo, pero es muy lapidario. Muy lapidario. Incluso recuerda declaraciones de... el ahora ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, cuando decía que no tenía conciencia de la magnitud de la pobreza en nuestro país, algo que claramente para un medio de otro país y también en su momento aquí en Chile resultó incomprensible. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se refirió a Bloomberg. Bloomberg. Sí, son primos. Bloomberg. Trabajaba en una orquesta. Porque, claro, es durísimo, dice él, ningún país tiene una receta perfecta, no hay un guión perfecto, como simulando que esto es una película. Una pesadilla. Claro, dice él, empezamos a tomar medidas muy anticipadamente. En el mes de enero se constituyó el comité de crisis o de contingencia para el COVID. En el mes de febrero se decretó la alerta sanitaria. Y en el mes de marzo empezamos a tomar medidas de control, medidas de restricción para poder combatir el coronavirus y poder reducir los contagios y proteger a la salud de la población. Empieza a enumerar. En Temuco creo que andaba en Chillán andaba el ministro del Interior en la esfera del reloj. Perdón. Todo lo que ha hecho el gobierno hasta ahora en el fondo para responder a esta nota publicada por Bloomberg. Canuta. Oye, es que lo interesante del análisis de Bloomberg que claro tiene que ver con lo que descubrimos a partir de octubre es que Chile parece creer una cosa que no es verdad. En el caso del estallido social, es que para muchos Chile, en todos sus números macroeconómicos, mostraban en el desarrollo y todo. ¿Aló? ¿Me fui? ¿Aló? No, te escuchamos. Atentos. Allá. Yo te escucho. Creía que estábamos... ¿Tienes algún lapsus de repente? Pero en un nivel de desarrollo que al final, como debajo de la alfombra, no es tal. Porque hay una desigualdad, porque hay mucha gente que vive en pobreza y pareciera que no. Y ahora esta pandemia también ha hecho lo mismo de que se pensaba que teníamos una red de salud fantástica, que llega a toda la gente que... Y con el correr del tiempo nos damos cuenta de que no somos tan fantásticos no, pues. Y que somos mucho más endebles de eso. Y ese creer algo que no somos nos ha engañado y que es buen momento para decir... Somos su desarrollo. Pues nos pegaron el suelo. Somos pobres, somos más charcha. Somos o no somos. Somos o no somos. Somos amigos o no somos amigos. Claro. Aquí dice que, claro, que los principales problemas que provocaron esta crisis y que también comparte con otros mercados emergentes es la pobreza. Descubrir, ¿no? Que el grado de pobreza en que está la gente, el hacinamiento. Y una fuerza laboral masiva que está fuera de los libros, digamos, ¿no? Que es una precariedad en el trabajo. Claro. Y que cuando llegan las crisis, esa gente no está protegida, ni por su sueldo, ni por el sistema social, no está protegida nomás. Claro, y que eso no bastaba con el crecimiento, ¿no? Yo creo que ese es el punto más importante porque, claro, para el estallido social me da la impresión que no toda la gente dimensionó lo que se trataba de revelar en el estallido social. No toda la gente, alguna gente no, pero sabes que yo creo que ahora es distinto. Yo creo que la gota que rebalsó el vaso, esto es una cosa mía, cuando el gobierno decide anunciar medidas, que es lo correcto, anunciar medidas para ayudar a la gente, ahí se empezó a despejar, digamos, empezaron a caer los naipes y empezaron a darse cuenta los que en realidad las medidas que se estaban anunciando iban a ayudar a un sector muy pequeño de la población, porque en realidad la mayoría de nuestra población no tiene trabajo formal, si no sale a trabajar no come, y hubo que ir perfeccionando en el camino muchas cosas porque creíamos que nuestra sociedad era de una manera y no era. Y no lo era, exactamente. Yo creo que ese es justamente el problema. Ahora, digámoslo, a propósito de lo que decía Blumel, de que países con un ingreso per cápita y un poder económico infinitamente superior al de Chile tuvieron problemas gravísimos como España y Italia. Es decir, tampoco eso nos aseguraba un buen éxito. Sí. No, y yo creo que no lo hace comparando con otro, ¿verdad? Lo hace comparando con lo que nosotros dijimos que éramos, el Steve. Yo digo lo que dice, a propósito de lo que dice Blumel, de que no hay una receta. Ah, perdón, te entendí, perfecta. Bloomberg. Que se cambien el apellido. Se confunde todo. Ahora hay que decir, yo con todo cariño y respeto, que Bloomberg es una publicación de mierda, digamos, ¿no? O sea, no tiene ninguna credibilidad, pero ¿quién es uno para criticarlo? ¿Quién es uno para criticarlo? Bueno. Eso es lo que te podría decir. Los economistas leen mucho Bloomberg. Y los economistas, por Dios, cómo se equivocan. Uno de los indicadores más que destaca Bloomberg es que tenemos cerca de un millón y tanto, casi un millón y medio de extranjeros que se vinieron a Chile. Por la promesa de Chile de que estaba mejor que los otros. Pero descubrieron después. Tenemos muy buena venta. Pero después descubrieron que no éramos muy distintos al resto. No, que no había este terreno de la oportunidad que le habíamos vendido, que éramos como el Estados Unidos del Sur, poco menos, ¿no? La tierra de las oportunidades. Y no, eso para, en Estados Unidos ha pasado algo y más o menos similar, de que también ha aparecido, claro, una pobreza que tampoco la venden tal cual. No, bueno, Estados Unidos también... Todo es mentira, todo es mentira, todo lo que todo el mundo es una farsa. Bueno, ahí está. Una de las situaciones que más preocupa de todo lo que estamos conversando es que la gente no respeta las medidas sanitarias. Durante los últimos días hemos escuchado a autoridades transversalmente decir que por favor la gente tome conciencia. Hay un proyecto en el Congreso para aumentar las sanciones a quienes no incumplan las medidas sanitarias. La buena noticia es que está avanzando bien. Ayer en el Senado el proyecto se aprobó, ahora pasa a Cámara, así que yo creo que prontamente debiese haber novedades respecto a aumentar las sanciones a quienes no respetan las medidas sanitarias, a quienes hacen fiestas clandestinas, a quienes salen en toque de queda. Y por lo que estoy revisando no son castigos tan bajos, o sea, desde 500.000 hasta 10 millones de pesos me parece que no son cifras menores. Ahora, yo no sé cómo sería en el caso de multar a una persona que infringe una medida sanitaria pero que evidentemente no va a tener los recursos para pagar. Bueno, claro, no sé. ¿Y será que cárcel? Me multan, porque me multan a mí, yo no sé dónde. Pero vende alguno de los vinos que tiene. Oye, ahora hay una excusa permanente con respecto al tema de la gente que es sorprendida en la calle y a veces por cuarta vez, quinta vez, sin permiso o con COVID 19 positivo y todo esto, y es que no le explicaron bien y que no se entendió. ¿Es verdad eso a esta altura? Después de 3 meses de esto, hay una excusa así. Sí, igual. Es como, bueno, yo que entiendo que puede haber falta de información, pero 3 meses después no podéis estar. Oye, ¿por qué la gente no sale, weón? Qué raro. Es lo que... ¿Qué está pasando? Estamos solo en la ¿Qué calle. ¿Qué está pasando? Oiga, los vecinos, es que la micro venía vacía, weón. Qué Oye, raro, felicitemos a propósito a la gente de la quinta región, especialmente de Viña del Mar y Valparaíso, que al parecer fueron los más responsables. Oye, el santiaguino la caga. ¿Y cómo es lo peor? No, lo peor de. Tú también, porque ya está radicada acá, Carleta. Así que. Lo quiero decir, por favor, que no se tome que estoy siendo subjetiva.

Me gustó bastante. Tenía un camino ahí, Esa tenía exclusiva que conseguimos. Deberíamos conseguir otra exclusiva. Vamos a ver, no hay que forzar esa. Sí, se quiebre la rama después. No, porque además tiene que ser una exclusiva potente, pues eso cuesta conseguirlo, no de un día para otro. Sí, pregunta número uno. Muy amplio, ya. ¿Cómo se llama el hospital donde fue increpado el ministro de Salud Enrique París? A la cuenta de 123456. San José. Tiene una pillería, es el Hospital San José, pero tiene otro nombre. Hospital San José, pero tiene un segundo nombre. Esa es la pillería de la Carleta. No. ¿Ah, no? No, ¿Lo doy por buena al tiro? Te lo doy a Marco, que fue el primero. Llegó después. No te puedo creer. Eugenio Lanas. Pensé que había una pillería. Trazo, Francisco Ugarte, no. ¿Cómo voy a andar con pillerías? No, se llama Marcelo. San José. Qué fuerte la acusación que está. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Oye, tipo, Hospital San José. Hay una trabajadora ahí que quedó muy ofuscada y no dijo que se habían llovido, dijo que se habían llovido. Bueno, llovieron. La lluvia. Yo dije ayer en una reunión que íbamos a tener un blackout en vez del lockdown, pero me equivoqué. Bueno, pero tiene razón también, ¿no? 1-0, entonces seguimos. 1-0. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el jefe del departamento de epidemiología del MinSal, el que nos dijo ayer de que había más de 31.000 contagios que no estaban reportados a la cuenta de 3456? Es como la REA, pero no es la REA, es OREA, diarrea, no, pero es así, es como urea. Ureta. No, se lo dijo. Ahorita Cox. Lo dijimos los titulares, lo comentamos en. Rafael Araos. Araos, eso. ¿Viste? Area, Urrea, Araos. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? En la noche. Yo lo digo, pero. Pero lo dice. No, lo dijo lo Nico Metrazo. Tú. Sí, por eso te pregunto, porque sí, Nico Metrazo llegó antes Nico que Metrazo. Tú. Sí. Y lo leíste tú como que fuera tuyo. ¡Pillo! ¿Sí? ¿Nos quería engañar? No, lo estaba buscando en Google. Mire que lo estaba buscando. Lo dijo Nico Metrazo. ¡Profe! Mira, profe. Más fácil se pilla un mentiroso que un ladrón. Estaba mirando para el lado. Profe, pero yo le di el punto a Nico Metrazo. Profe. Nico Metrazo lo dijo también Ciudadano Sótano, que estaban seguramente muy atentos. Se llama Rafael Araos. Grábense bien ese nombre porque yo creo que va a estar apareciendo constantemente día por medio. Con Diego Pardo y Rafael Araos. Con estos panel que hace el ministro París. Empatados por la cuenta mínima. Siguiente pregunta. Un poquito de números. Considerando que el 3 de marzo tuvimos el primer caso de contagiado con coronavirus en Chile. Coronavirus. Te paseo, coronavirus. ¿Cuántos días han pasado? Coronavirus. Uno no se puede equivocar acá. Uno puede fallar. Un segundo. ¿Cuántos días han pasado de qué? Me niego a continuar con esta burla que me están haciendo. Coronavirus. ¿Cuántos días? Mira, una persona, voy a tener que eliminar de esta pregunta a Coque, porque él responde sin saber lo que yo pregunto, 115 días. Eliminado. Pero por algo, su arroba es cachalasnever. Mira. Ya. No. La pregunta es, ¿cuántos días han pasado desde el primer caso de coronavirus en Chile? Es una pregunta matemática. Obviamente son más de 100. Hace muy poco estuvimos celebrando los 100. No, celebrando, sí. No quiero decir celebrando. Conmemorando. 100 días. Hace muy poco. Una pista. 110. ¿Qué? ¿110? No. 104 días. No, pues si fue hace más, los 100 días, pues, ¿te acuerdas? Por ejemplo, Ciudadano Sótanos dice 105 días. Anda cerca. Alguien dice aquí 105. 106. 107 dice Nico Metrazo. 106. ¿Cuál es? 107. ¡Caleta! Hoy. Ya, entonces ganó Nico Metrazo de nuevo. 107. Oye, que me impacta lo que es saber contar. Porque yo. Es que yo no me acuerdo qué era. Que, uno, que... dos, tres, así. Contando. Dos, uno, queda el marcador. Yeah. Marco, ¿qué te pasa? ¿Qué le pasa? Está con problemas. Es la radio ahí perdiendo. Dos, oye, uno, reportan en este momento en Meteorología La Serena que en el sector de Pan de Azúcar llovió 15,3 milímetros. Ojo, 24 en otros lugares. Eso es mucho. Así que puede haber deslizamientos de tierra en La Serena. Ojo con eso. En el norte, claro. Chico. Chuta. Ocha, no logramos hacerlo bien, ¿eh? Puchi. Ya, dale. 2-1, todavía lo pueden dar vuelta. ¿Quién dijo la siguiente frase? Ay, que está fácil. Voy a ser muy rigurosa. Esperen el tiempo. Espero. Ningún país tiene la receta. Blumel. Gonzalo Blumel. Marcelo, pero no esperaste el tiempo. Porque nos eliminado, contó. Marcelo. No contaste. No. Qué pena, Carla, que no sepas contar tu propio tiempo. Pero tú siempre dices 4, 5, 6. Gonzalo Blumel. Ahora sí. Ya lo dije. ¿No? Pero ninguna de las dos respuestas es correcta porque tiene que ser. Gonzalo Bloomberg. Ministro del Interior. Ya, pero no lo dijeron bien. Ya, pero. Ay, Gonzalo Blumberg. Ministro del Interior. Bueno, ¿quién escribió la cuestión entonces? Lo escribió bien Ciudadanos Sótanos y Manu Ramírez, Eugenio Lanas, Nico Metrazo, Marjorie. No, Marjorie puso dijeron... Gonzalo Blumen. Y es como Blumen Group. No, es Gonzalo Blumel. Con L. Es Blumel. 3-1. Siguiente pregunta. Estaba fácil eso. Regalá. El gobernador de Nueva York autorizó la realización del US Open. El abierto de Estados Unidos, ¿en qué fecha se jugará? Atenti, Cristian Garín. Atenti, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En septiembre. Sí, tienes algo de razón. En realidad es September. September. Do you remember? 31 de agosto, dice Juan Pablo Ferreira. Y podría ser, pero la pregunta es: ¿en qué fecha? 24 de agosto, el 13 de septiembre, dice Marjorie. Fecha... Ay, lo cagó. ¿Cuánto? ¿Cómo? A ver, 24 de agosto y 13 de septiembre. No. Al 13 de septiembre, desde dice Marjorie. El 31 de agosto. Yeah. Sí. Pero yo la pregunta es la fecha en que se va a jugar. O sea, sería desde hasta un cuándo. Desde un desde hasta un cuándo. Perfecto. Desde un desde hasta un cuándo. Lunes 24 de agosto al 13 de septiembre. Todos dicen entonces, lo mismo, así que tienen que haberlo googleado. Del 31 de agosto al 14 de agosto, dice Francisco Ugarte. No, pero Nico Metrazo, Lanas y Pam y Mayori, claro, dicen del 24 de agosto al 13 de septiembre. Hay cuatro respuestas iguales. Yo creo que hay que verificar el dato, ¿ah? No, es... ¿Cuál es tu fecha? Espérate. Es que me diga que esta respuesta es correcta, pero tengo que contar porque me pone 31-8-14-9. Eso vendría siendo 31 de agosto, 14... Al 14 de septiembre. Claro. Pero no, tampoco es. No, pero lo que dice Marco. ¿Qué dice Marco? Es que hay cuatro aquí chuchis que están diciendo una fecha. Yo me imagino que tienen que haberla googleado. Porque tienen toda la misma fecha, 24 de agosto al 13 de septiembre. Y ahí después aparecen dos que dice 31 de agosto. Aquí dice Ciudadano Sótanos. US Open, lunes 24 de agosto, desde las 11 de la mañana hasta el domingo 13 de septiembre. Aquí ya, anula, es nulo esto. La voy a anular porque yo tengo que es del 31 de agosto al 13 de septiembre. Me parece que es desde el 24. Yo o sea, estaría puesto a los chuchis. Lo voy a anular. Igual nosotros no teníamos idea. Sí. Nadie sabía, estaban todos googleando. Muy difícil. Ya, sí, con esto difícil. Igual están 3-1. Está difícil. Ah. Pero voy vamos, a hacer igual la última lo podemos pregunta. Dar vuelta, lo podemos dar vuelta. Sí, vamos. ¿Cómo se llama el alcalde de Tiltil que falleció ayer? Ah. Chuda. Pucha, escuchamos esto. Don, Yo sabía, pues. Uno, dos, ¿no contaste de nuevo? Ya conté. Ustedes también tienen que colaborar y contar en su mente, pues. Nelson Orellana dice Nicometrazo. Muy atento, Nicometrazo. Y lo dice Ciudadanos Sótanos también. Sí. Nelson Orellana también dice Marjorie La Pam, Eugenio Lanas. Le mandamos un mensaje a toda la comuna, a su familia, por supuesto. Quiero estar contento además con la lluvia que está en este momento cayendo en esta zona. Bueno, perdimos por paliza. Sabéis que esto está vamos arreglado. Vamos a una canción también que está arreglada. Vamos a mover el esqueleto, muévete. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Vamos. La, la, la. Mi, mi, mi. Ni, ni, ni. All the way. A ma, ma, ma, ma, ma. Por favor. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. No nos comprenden. Bueno. ¿Por qué me hacen esto, po? ¿Por qué me hacen esto, po? ¿Cómo voy a seguir después de esto? Oye, sigue alegando que ahora el 31 de agosto, no el 24 de agosto, el US Open, que la caleta tiene razón. Está anulada, hombre. Sí, un elástico. El MinSal reportó 21 nuevas muertes en certificados del registro civil y total llega a 3.383. Sobre los contagiados, el jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, Rafael Araos, aseguró que otros 31.412 casos de COVID-19 no estaban informados, por lo que el total nacional supera los 215.000. Allá va, allá va, allá va, allá viene. El fe con los lecupi, güey. Esto pone el arao, ¿no? Del campo. Araos. Sí, el arao del campo. Tomo firme su pala, ¿cómo es? Y aro para el arado de la tierra. ¿Cómo era esa? Esa, con una pala y un sombrero. ¿Quién no, como él? Esa de Gervasio, pero 8 tonos para el lado. Sigamos con Paloma San Basilio, mejor. ¡Libre! ¡Comienza a amanecer! ¡Libre! No, pues comienza a amanecer de Perla. Sí, sí, pues yo sé. El ministro de Salud, Enrique París, aseguró que no ha habido ningún ocultamiento de cifras durante la pandemia. El secretario de Estado expuso en la sesión especial de la Cámara de Diputados que analizó las incongruencias derivadas de la información entregada por el ministerio. Todos los casos que no estaban los queremos dar a conocer porque queremos aumentar la transparencia, dijo la autoridad. Uno, dos, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5. Nuestra pésima composición del 1 al 10. Hibernación, la idea que no descartan las autoridades luego que Espacio Público recomendara esta medida para Santiago tras el explosivo aumento de contagios. El gobierno analizará la idea. Hoy a las 8:30 el presidente Piñera se reúne con ministros para analizar este y otros temas. Hoy se dan también las nuevas medidas de cuarentena que comenzarán a regir a partir del día viernes 19 de junio a las 22 horas. Cierra la puerta y pega la vuelta. ¿Cuál es esa? ¿La de Pimpinela no era así? ¿No era que cierra la puerta y pega la vuelta? Y pega la vuelta. Oye, no se halla así. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién va a ser, weón? Que vienes a buscar a ti. ¿Por qué me decís eso? No puede salir porque ahora estamos hibernando y no puedo salir. Y por eso, espera y pega la vuelta. Pega la vuelta y escúchame. Teatro, ándate. Teatro. Bueno, es una versión libre. Pimpinela eran pareja, ¿no? ¿Pareja y hermano? ¿Cómo era? No, eran hermanos. Son hermanos. Eran hermanos, pero vivían en pecado. Sí, se sabe. Bueno, Bloomberg. Realizó crítico análisis al manejo del coronavirus en Chile. Señalan que los resultados sugieren que el país siguió el ejemplo de las naciones ricas solo para darse cuenta una vez más de que un gran porcentaje de sus ciudadanos son pobres, dice Bloomberg. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, respondió que ningún país tiene una receta perfecta. Somos o no somos. You're a rich girl and it went too far and you're gonna go at it anyway. ¿Cuál? Look at Rivera and the old rich girl. Rich girl. You're a rich girl and I've gone too far and I'm gonna die. El Senado. Perdón.

¿Qué es a lo que se refieren? Y que hoy día muchos dicen eso es imposible, hay muchas empresas que no deberían estar funcionando, pero si no logramos eso, aquí lo único que hacemos es que se alarga la pandemia, se agravan la cantidad de casos, el costo incluso para las familias que más mal lo están pasando también se acrecienta. Entonces hay que entender que hoy día parar lo máximo es una inversión y es la única forma, además, esto lo dicen no solo espacio público, sino lo que la mayoría de los expertos, es la única forma hoy día de poder contener la pandemia. Ahora, en Magallanes nosotros hablamos con el alcalde Radonich hace, no sé, 2 meses atrás y estaba bastante descontrolado, pero lograron hacerlo, ¿no? Lograron controlarlo. Sí, mira, en eso habíamos tenido ya casi 2 semanas con muy bajitos contagios, tuvimos un rebrote pero bien identificado, y ahí en una pesquera donde un empleador inconsciente, ¿ah? O sea, lo que hace es no tener las medidas básicas de seguridad, trabajadores que pasaban de una pesquera a otra, y finalmente en 2 días hemos tenido un rebrote del orden de 30 casos positivos, pero muy identificados. Ahora, ¿cuál ha sido la clave aquí en Magallanes? Y lo estuvimos conversando el otro día con la Seremi de Ciencia y con la gente que está en el laboratorio de la Universidad de Magallanes, fue la capacidad de tener la respuesta de la PCR, del examen de diagnóstico muy rápido. Tú sabes que al principio le pasó al alcalde en Puerto Williams, a Patricio Fernández, no sé si recuerda que Puerto Williams fue de los primeros lugares que tuvo casos aquí en Magallanes. Claro. Se hizo el examen y la respuesta le llegó cuando ya había cumplido la cuarentena, 15 días después. Entonces, bueno, el alcalde tuvo que estar guardadito, ¿no es cierto?, cumpliendo aislamiento como si fuera positivo. Pero cuando empezamos a hacer los exámenes en laboratorio, acá en Magallanes, en la universidad, eso nos permitió pasar a una respuesta de 2 días, incluso ahora dentro de 10 horas, y por lo tanto tú puedes aislar rápidamente el caso, la atención primaria en eso hace su trabajo, la Seremi, y evitas que esa persona, que todavía no el resultado del examen, esté dando vuelta y contagiando a otro. Que es lo que hemos dicho del primer día, ¿no es cierto? La trazabilidad, el aislamiento de los casos en el terreno. Eso yo creo que ha sido una de las claves. Y por otro lado también la barrera sanitaria. El aislamiento del cual muchas veces nos quejamos como región, en este caso, también es una ventaja. Ayudó. Ahora, ¿te parece bien lo de, perdona Marcelo, el cambio de Mañalich a París? Ay, me parece estupendo. Y lamento que no se haya hecho antes. Permíteme decirlo con esa claridad. El que haya una persona que como ministro sienta al lado a los expertos, le da voz a los epidemiólogos, comparte con los alcaldes, que es más humilde, que reconoce errores, o sea, a mí me parece que eran cosas básicas y creo que perdimos tiempo valiosísimo, que finalmente cuesta vidas por no haber anticipado el cambio del ministro Mañalich. Esa es una responsabilidad del presidente, pero yo creo que el cambio ha sido positivo. Lamento que ayer haya tenido una funa, creo que no se lo merece con las señales que ha dado el ministro inicialmente, y esperamos con esperanza y desde lo positivo de verdad que le vaya bien, porque ustedes han visto cómo pasamos del exitismo, del falso exitismo que demostró este gobierno a ser hoy día de los peores países en términos del control de la pandemia, y eso tiene que cambiar y estamos todos ahí detrás para respaldar su gestión en términos de salvar vidas, que es lo más importante. ¿Estás de acuerdo, Carolina, entonces, en este diagnóstico que hace Bloomberg, señalando de que los chilenos creíamos que éramos mucho más ricos y más poderosos y más preparados de lo que realmente somos, de que hay mucho más pobreza de lo que en realidad sentíamos? Pero absolutamente, absolutamente. Yo creo que además las cifras te lo dejan en objetivamente sobre la mesa, y esa es una realidad que tenemos que asumir. Pero junto con eso, el daño que hace una autoridad sanitaria que no es creíble, el daño que hizo, ¿no es cierto?, el no abriendo la cancha, cuando sabemos que para solucionar esto no hay recetas mágicas y lo que se necesitaba era escuchar y hacer caso a los expertos, era tomar decisiones anticipadas. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad ética, te lo digo aquí desde la política, en tener esta semana aprobados los proyectos para apoyar a la gente. O sea, no nos podemos seguir demorando. En esto la situación es demasiado grave y finalmente, urgente. Marcelo, ahí quienes más son golpeados, ¿no es cierto?, son los que están en mayores condiciones de fragilidad y son esos sectores poblacionales que para algunos en este país están invisibilizados. Que bien le hacen hoy día reconocer la realidad en La Pintana, ¿no es cierto? En Peñalolén, en Renca, ¿no es cierto? Eso es parte de nuestro país. ¿Cómo está el tema del postnatal de emergencia? ¿Va a haber acuerdo ahí? Mira, yo espero que en esto el gobierno y el presidente, que es quien tiene la llave para sacarlo adelante, se ponga en los zapatos de las mujeres. Se pongan los zapatos de las mujeres y también de los padres. Yo en eso soy amiga de la corresponsabilidad. Hay papás y mamás que hace 3 meses se les venció el postnatal, que no pueden hacer trabajo a distancia y que hoy día no tienen alternativa. Entonces, nosotros tenemos una discusión que se va a dar seguramente hoy día en la sala sobre la admisibilidad del proyecto. Yo quiero decir con mucha claridad que este proyecto requiere del respaldo del presidente para que tenga recursos, porque si no es un beneficio de papel, no tiene los recursos, porque el postnatal, es importante señalarlo, se financia con un fondo especial, a diferencia de las otras licencias. Es un fondo especial, recursos públicos, y todos los proyectos de nuestro país, de acuerdo a la Constitución, que implican gasto, tienen que tener la firma del presidente para que esos recursos efectivamente estén disponibles. Pero acá lo relevante es nuevamente cómo llegamos con apoyo y tranquilidad para la mamá que tiene una guaguita de 7 meses y que si sale no tiene cómo dejarla al cuidado de quién. Por cierto, Carolina. De la abuela, eso ya no se puede hacer, y tampoco hay salas cuna marco hoy día funcionando. Entonces, ahí yo he hecho una propuesta que puede ser una alternativa, que haya una licencia COVID paternal. Una licencia COVID como tenemos las de contacto estrecho, que se cree esta, eso ni siquiera requiere tramitación de ley, es una resolución, un papelito que hace la autoridad sanitaria, en este caso la subsecretaria de Salud Pública es la que tiene la atribución, y le decimos a estos papás y las mamás que están en esta situación, quédense en la casa y mantienen la licencia hasta que su hijo tenga al menos un año. Y claro, esa es la iniciativa. ¿Tú crees que esto, cuál es el futuro que le ves a esto? Porque están en una urgencia también, como muchos temas, ¿no? Pero ¿qué viabilidad tiene este proyecto? Mira, lo que yo espero es que aquí el gobierno se abra a respaldar una demanda ciudadana que es relevante, que existe. O sea, que cambie esto que nos ha hecho tanto daño en el manejo de la pandemia, que es esperar como hasta el final. Esto es como la liquidación, como comprar barato, porque parece que después nos sale, nos implica menos recursos. Esa lógica aquí no funciona. Aquí la oportunidad en las ayudas es fundamental. Y mientras antes llegamos, antes ayudamos a controlar la pandemia. O sea, eso es clave. No podemos seguir perdiendo tiempo, Marco. Así que yo espero que el presidente entienda, así como lo hizo hace muchos años atrás. Yo creo que nos conversamos en ese tiempo cuando estábamos peleando para que se extendiera el postnatal de 3 a 6 meses, que se hicieron marchas, que las mamás fueron a dar pecho frente a la moneda para pedirle al presidente que pusiera la firma en el proyecto. Yo espero que aquí el presidente también lo mismo. Sea capaz de responder, claro. O sea, Carolina, no dilatemos innecesariamente este debate. O sea, este debate a mí me da un poco de pena que se transforme en un gallito político, no es eso. Esto es por las mamás, es por los niños lactantes, es por esas familias que hoy día tenemos que apoyar. ¿Qué otros proyectos te parece que son urgentes que se saquen muy pronto? Bueno, hoy día tenemos un proyecto que lo que va a hacer es generar apoyo para los trabajadores a honorario. Es un caso recurrente, por ejemplo, el peluquero que no ha podido atender, o la peluquera que no ha podido atender en su local y no lo va a poder hacer por un buen tiempo, y que no ha recibido ni el bono COVID, ni el ingreso familiar de emergencia, el que pueda tener acceso ahí a un apoyo que además se va a complementar con el ingreso familiar de emergencia. Yo creo que ese es otro proyecto que yo espero que salga adelante esta semana. Se presentó el día de ayer, lo vamos a revisar bien, sí, porque aquí la letra chica suele ser una constante, entonces hay un acuerdo que yo creo que como corresponde se tiene que cumplir, y vamos a revisar hoy día el texto para que estén los términos de ese acuerdo y garantizar que a todas las familias al menos les lleguen 100.000 pesos en complemento, probablemente con otros ingresos, pero que tengan garantizados 100.000 pesos por persona. Es eso lo que planteamos durante el estado de emergencia, ¿no es cierto?, y la alerta sanitaria. Ahora, también en otro tema de salud y vinculado a proyectos donde tú has tenido una bandera importante, que el tema de la ley del cáncer y otro, con muchos especialistas que hemos conversado han dicho que la gente se está postergando y que esto va a tener una especie como de segunda crisis sanitaria que no tiene que ver con el COVID, sino que con la gran cantidad de gente que no está acudiendo ahora a los centros hospitalarios por temor al contagio y está postergando eso. ¿En algún momento en las comisiones de salud se ha hablado de estos temas? Sí, de hecho tenemos programado para la próxima semana hacer una sesión especial para abordar ese tema. Yo lo llamo la pandemia silenciosa, Marco, porque eso es lo que nos indican los datos, que con las garantías incumplidas del GES. ¿Qué significa eso en chileno? Que hay diagnósticos que no se han hecho de cáncer o hay tratamientos que se han postergado. Aparentemente tendríamos 4 veces la lista de espera que ya teníamos en marzo y que se había acrecentado producto del estallido social. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Y es dramático. Es el dilema de la última cama que tenemos en el caso de COVID, pero ahora respecto del sillón para la quimioterapia. ¿A quién le vamos a dar el tratamiento? ¿Cómo se va a priorizar? O sea, porque no tenemos capacidad para abordar todos los casos. Y eso es igual de dramático que lo que nos está pasando hoy día con el coronavirus. Y eso es algo que tenemos que abordar hoy día para ver cómo reforzamos la red. Yo me alegro que los diputados, después de harto rato, hayan retomado la discusión de la ley del cáncer, se comprometieron a tenerlo en 15 días, porque ahí acuérdate cuánto peleamos un piso de recursos, que no era todo lo que queríamos, pero por lo menos es un piso. Tenemos 60 mil millones para tratamiento, está el plan de infraestructura. Aquí vamos a necesitar que la autoridad sanitaria además haga lo mismo que se hizo con la red privada para los casos de COVID, ¿no es cierto? Que integremos la capacidad pública y privada para atender en cáncer y organizarla para poder efectivamente ponernos en parte al día, porque si no vamos a lamentar también la muerte de muchos chilenos. Así que lo estamos abordando desde ya y en ánimo de ver cómo todos en conjunto, aquí, como te digo, red pública, red privada, los encargados del Ministerio de Cáncer, pero también las organizaciones de pacientes, apoyamos para un plan que desde ya nos permita irnos poniendo al día, cómo capacitamos los recursos humanos que se necesitan. Y en esto permíteme decir que para mí es bien esperanzador el que esté el nuevo ministro, el doctor París, siempre ha estado muy comprometido con la ley del cáncer. Eso yo tengo que reconocerlo públicamente, así que no tengo duda que vamos a contar con su apoyo también. Ojalá. Bueno, perfecto, mucho trabajo, Carolina. Entonces, Carolina, ánimo, vamos, que un se puede. Un abrazo grande, ¿eh? Nos comunicaremos. Un abrazo también nuevamente para ustedes. Ya que está muy bien. Chao. Era Carolina Goich, senadora por Magallanes de la Democracia Cristiana, y nosotros nos vamos a una canción esperanzadora, Marcelo. Vamos con esa canción de los ovejeros. Ovejero va. Ahí está. El amor está en el aire, ¿eh? Ah, por allá. Love is in the air. Everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're illusion, watch out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. El amor está en el aire. Marcelo, ¿cómo negarlo? Qué lindas palabras, ¿ah? ¿Eh? Qué lindas palabras lluvia de Jorge Guzmán García, que nos acompañó esta mañana, ¿no? Con su ritmo y sus canciones. Oye, bueno, tengo una noticia bastante curiosa que no tiene que ver, y me gusta por eso, con el COVID. Tiene que ver con el Chavo del Ocho. Ah. Hay mucho mito en torno al Chavo del Ocho, muchas historias que se han contado a tantos años. No, de las relaciones entre los integrantes. Viste que se filtró un capítulo, el famoso capítulo prohibido del Chavo del Ocho. Un capítulo donde Don Ramón se casa con la bruja del 71. ¿Tú sabías eso? Mira, no tenía idea. Es, o sea, un capítulo que... este era el sueño de la bruja del 71, casarse con su querido Monchito. Y Don fue un episodio que se transmitió una vez en México y una vez en Latinoamérica. Sé que yo tengo la sensación de haberlo visto. Tengo la sensación, en la imagen que veo está Don Ramón como caminando al altar, vestido como elegante. Bueno, la razón por la que el Televisa lo eliminó, lo borró, es que en esa época... se supone que había, se rumoreaba que había un romance entre Ramón, ¿cómo se llama? ¿Kiko? Doña Florín. No, el profesor Rubén Aguirre. Rubén Aguirre. Que hoy día está de cumpleaños, ¿eh? Rubén Aguirre, le mandamos un saludo, nos va a estar escuchando. Agarra Rubén Aguirre tenía un coqueteo, al parecer, con Doña Florinda. Esto es previo a que Doña Florinda se emparejara con el jefe. Chavo. Claro. Esto es todo muy, muy complicado. Porque al final el Chavo... era el jefe de todo. El niño mandaba. Bueno, sí. Y el profesor Jirafales en la escena hace de sacerdote. Y la iglesia mexicana encontró que esto era inaceptable, que una persona que estaba teniendo un romance con la protagonista. Bueno, no sé por qué no le gustó. Y eliminaron el capítulo. Y ahora lo subieron a YouTube. Pues, por si alguien lo quiere ver, está el capítulo prohibido del Chavo del Ocho. Mira qué interesante. Es muy interesante cómo las disfuncionalidades hicieron esa serie, porque era un padre soltero, una madre soltera, una señora sola, un niño solo. Un niño que vivía en la calle. Era como muy triste. Eso es una cuestión curiosa. El Chavo se supone que vivía en el departamento 8, por eso se llamaba el Chavo del 8. Pero sin embargo, pasaba todo el día adentro del barril. Y nunca se supo ni de familia, ni de hermanos. Tal vez una mentira lo del 8. A lo mejor era millonario nomás, pues claro, otra mentira más. Y el señor Barriga, que no le cobraba la renta a nadie, o sea, como... venía a cobrar, pero nadie le pagaba. Claro. Era, tenía ingresos por otros lados. Nunca estuvo con su hijo, nunca en la misma escena, es curioso eso. Mal padre. No se llevaban bien. Mal padre, muy mal padre. Bueno. Oye, a propósito de hijos, esto sí tiene que ver con la cuarentena. Hay un estudio que hicieron en Estados Unidos y en el Reino Unido de que quienes más se afectan en términos emocionales con la cuarentena, con estar encerrados, son los adolescentes. Los adolescentes están en un periodo de alta vulnerabilidad. Es un momento donde la interacción con los amigos y el desarrollo de la vida social es clave. Nosotros los viejos, y al revés, vamos de vuelta, no queremos encontrarnos con nadie. En cambio, los adolescentes sí. Y esto puede provocar perjuicios. Perjuicios. Entonces, ¿qué dijeron los especialistas? Dicen que es importante que las medidas de distanciamiento físico no lo afecten, y para eso es importante, uno, el entorno familiar, los hijos de familias donde tienen buena relación con los papás, los hijos, donde con los hermanos tienen buena relación, por supuesto van a tener menos problemas que los que están solos, no tienen o se llevan mal con los papás, etcétera, con los hermanos. Y lo otro dice que, a diferencia de otros momentos, las redes sociales son positivas. El que estén en contacto a través de las redes sociales y los videos y qué sé yo, con su amigo, en este caso es muy positivo y habría que permitirlo y no ser tan estrictos como en otros momentos donde se limitan eso. Porque, claro, necesitan estar en ese contacto. Yo lo que eso mi experiencia decir, ¿no? en eso es que cuando se juntan como grupos de cursos y como en Zoom con amigos para hacer trabajo en conjunto, se ríen y lo pasan muy bien. Pero después cuando están con los profes, yo escucho al profe decir, ¿alguien sabe la respuesta? Y es como cri cri, ¿no? Nadie participa, es como les cuesta muchísimo. Ahí. Es que es difícil, es tener que acostumbrarse, es un nuevo sistema distinto a todo lo que se había vivido. Sí, oye, Yo he comentado que vivo en una especie como de pasaje, ¿no? Que tiene algunas vericuetos, así que he salido a andar en bicicleta sin salir de este condominio donde estoy, y estoy leyendo un artículo que me da la razón en el sentido de que la bicicleta tiene muchos beneficios en tiempos de pandemia. La bicicleta tiene beneficios y que debiese, incluso hay gente que está pidiendo de que se haga una excepción con el traslado en bicicleta, porque uno proporciona un distanciamiento físico natural. Nadie puede ir muy pegado con el del lado en la bicicleta, sino porque que hay cierta chocan, distancia. Claro. Además, no contamina, así que es un medio de transporte muy, muy eficiente. Es muy fácil de desinfectar la bicicleta. Le pasa, un desinfectante, un cloro, por todos lados, y rápidamente queda desinfectado. Además, para el cuerpo humano es muy bueno. Un estudio realizado en la Universidad de Birmingham dice que el ciclismo ralentiza los efectos del envejecimiento, rejuvenece el sistema inmunitario. Qué bueno. Ayuda a mantener estable la grasa corporal, el colesterol bajo, la grasa. O sea, es más barato que una operación, de todas maneras. Y además te pone más contento y dice que propicia la liberación de endorfinas, que es la hormona de la felicidad. La serotonina, que es estabilizador del estado de ánimo, contribuye a reducir el estrés, mejora el humor, el estado de ánimo. Mira, todas cosas positivas. La gente debería andar toda en bicicleta. Pero, oye, por eso los holandeses son buenos palpitos. Sí, tía, sí, y los chinos, qué manera de andar en bici esa gente. Bueno, está bien. El equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. En Chilena Consolidada reconocen el valor que entregan las mujeres y por eso tienen para ellas el seguro de vida Pro Mujer, un seguro de vida con ahorro y con cobertura oncológica solo para ellas. Conoce más en chilena.cl. Y llegó el momento que todos los chilenos estábamos esperando. Amazon Prime Video presenta su nueva serie original, El Presidente. El juego de la corrupción detrás de Sergio Jadue y el FIFA Gate. No se la pueden perder. Ve ahora solo por Amazon Prime Video. Vamos a una pausa, Marcelo. Oye, y vamos a hablar con alguien de la comuna más obediente, como dijo Carleta, comuna ejemplo. Del país. Ya volvemos. Nos informan por interno que llegó la hora de una pausa. En Esto No Es Plaza Italia. Ya volvemos en Oasis. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de tarjetas de crédito BCI y Visa. Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión.

Pero bueno, hoy día estamos hablando de la vida de las personas y yo creo que cualquier cuidado que se haga, cualquier medida que se tome, bien vale la pena. ¿Y es verdad que la gente entonces reaccionó bien? ¿Que no hay mucha gente en la calle? No, eso es efectivo. La verdad, Marcelo, que el fin de semana, el sábado y el domingo, no andaba nadie en la calle. Ayer lunes, no, el lunes en realidad, porque empieza la gente a venir a su trabajo. La gente que podía estar el fin de semana en sus casas, el día lunes tenía que venir a trabajar y ahí se produjeron algunos atoches en algunas entradas para Viña. Porque hay que tener muy en cuenta que Viña del Mar es una ciudad pasillo. Aquí pasa la gente que viene de Quilpué, Villa Alemana, de Quintero, de Puchuncaví, que pasa o a trabajar acá a Viña del Mar o a trabajar a Valparaíso. Entonces esa gente tiene que salir y tiene que estar. Por supuesto, los permisos para circular han estado expeditos. Esta tenencia virtual que llaman, dan los permisos para las personas que efectivamente cumplan. Por eso que se trata que si hubo atoche, en realidad la gente salga lo necesariamente, porque si no se complica mucho. Ahora sabemos que también, y lo hemos hablado en otras ocasiones, alcaldesa, el tema de la inequidad y los bolsones de pobreza, por llamarlo así, dentro de la población de Viña del Mar son muy fuertes. ¿Qué pasa con esa gente, no? Con gente que es tan vulnerable. Sí, bueno, mira, la verdad que nosotros estábamos ya hace más de 15 días con la entrega de las cajas en diversos sectores en Viña del Mar, especialmente en los campamentos, porque ellos también tenían el derecho a recibir esta caja y nosotros los tenemos todos, trabajamos con ellos durante todo el año para las necesidades, indudablemente que no están en las mejores condiciones, pero nosotros por lo menos les entregamos agua, eso no falla, el aseo también se le saca, se despejan los caminos, porque con esta lluvia indudablemente que los caminos quedan bastante afectados. Pero eso nos preocupamos y eso lo hacemos en forma permanente. Y hoy día, por supuesto, con lluvia, mucho más. Entrega de alimentos, entrega de caja, de todo ese tipo de cosas, alcaldesa, ¿cómo va ese tema? Mira, ha estado bastante bien, bastante expedito. Yo creo que fue un acierto esto de trabajar con los transportes escolares. Ellos están muy sumados a hacerlo, lo han hecho súper bien. Hemos andado en todos los sectores que más lo necesitan y también indudablemente el apoyo de las Fuerzas Armadas y de Carabineros hacia la PDI ha sido súper importante y hemos estado entregándola en forma ordenada y la gente está agradecida. Bueno, siempre hay alguien que se va a quejar, pero son los menos. Y la residencia sanitaria, alcaldesa, entendemos que el Hotel O'Higgins está funcionando así, está copado, ¿tiene cupo todavía? No, ¿cómo está eso? No, bueno, la verdad que tenemos acá nosotros tres residencias sanitarias, que es el Hotel O'Higgins, el Queen Royal y el Hotel Gala. Pero no está completo, siempre hay espacio. Piensa que en el Hotel O'Higgins teníamos capacidad para 500 personas. Entonces eso ha estado bien y está funcionando como corresponde. Además que las personas que llegan a estas residencias están bien atendidas, son piezas muy cómodas, tienen su comida y está la gente especializada para atenderla. Perfecto. Ahora, alcaldesa, pensando en el... Sí, por favor, Marcelo, adelante. No, dale tú. No, es que estábamos pensando, alcaldesa, que ahora oficialmente es nuestra corresponsal allí en Viña del Mar, estábamos pensando en el futuro, ¿no? Porque obviamente Viña del Mar tiene el turismo y concentrado en la gastronomía, la hotelería, como uno de sus grandes fortalezas, y se ve complicada esa zona, y además el Festival de Viña, hay un montón de cuestiones que están ligadas a la nueva realidad que vamos a tener que vivir. ¿Cómo lo están viendo, alcaldesa? Bueno, mira, la verdad que a nosotros el tema del turismo nos viene afectando bastante antes de la pandemia, porque hay que pensar que cuando empezó esta crisis social en octubre, eso nos dejó pero muy mal puesta. Como ciudad, nadie quería venir, nadie hacía su reserva y la hotelería, la gastronomía, por supuesto que se vieron bastante afectadas. Además que súmale a esto que los argentinos con la crisis que tenía tampoco venían, y los argentinos son nuestros turistas más fieles. Así que eso se ha visto bastante afectada, pero bueno, hoy día la gente toda se está reinventando, los delivery están funcionando bastante bien, yo creo que aquí las personas se han aplicado en eso y está funcionando, así que eso para todas estas personas, en parte, por supuesto, ha sido una gran ayuda. Y no podemos no preguntarle por el Festival de Viña. ¿Hay alguna noticia al respecto? ¿Algún cambio? Por ahora no. Mira, hemos mantenido conversación, pero no tenemos nada todavía. Nosotros pensamos que por ahora pensar en el Festival de Viña, en la situación que estamos viviendo, no es el momento. Pero por supuesto que vamos a seguir trabajando, estamos en contacto con los canales y cada uno tendrá que ver la forma de sacar este festival adelante. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, alcaldesa. Muchas gracias, alcaldesa y corresponsal. Que esté muy bien. Oye, encantada, me gustó ese nombre, ¿ah? De corresponsal. Sí, perfecto, me lo voy a tomar en serio, ¿ya? Ya, tía, oye, cuídese. Un gusto de escucharlo, que estén muy bien y cuídense mucho ustedes, ¿ah? Se están cuidando, usan las mascarillas. Sí, estamos cuidando. Además, alcaldesa, tiene que pensar en el futuro, porque usted está dentro de las alcaldesas que no van a poder repostularse, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, pero ¿sabes, Marcelo? Yo creo que hoy día, en la situación que estamos viviendo, pensar en elecciones y en campaña es como una bofetada para las personas. Yo creo que hay tantas otras cosas importantes, tantas otras cosas que de verdad uno tiene que hacer, que te lo digo muy de verdad, esa hoy día no es mi preocupación. Bien, bueno, muchas gracias. Claro, que esté muy bien, alcaldesa. Adiós. Ya, ustedes también, cuídense. Chao. Era Virginia Reginato, la tía Coti, fíjate. Alcaldesa de Viña del Mar y corresponsal de este programa ya. Hoy no tenemos música, podría escuchar al grupo Nadien. No, ¿te acuerdas que era muy bueno? Nadien. Quiero que te quiero. Ah, claro. Ah, no, es otra, es otro grupo. Este es solo prisionero. Me encanta. Perfecto. Vamos. You got you come and go. Loving will be the only colors of light, my dream. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Bueno, queremos saludar a los Ismael hoy día. Mi amigo Ismael, Ismael Quiroga. Ismael Vergara. Vergara. Ese, Ismael Vergara. Ahí está. Ismael Vergara. Bueno, a todos los Ismael les mandamos un saludo. Agustín Edwards McClure, y nace un periódico. Bueno, ese es el iniciador del Oye, nació en 1878. Algo que no está acá, pero que hoy día se perdió el penal Caselli, ¿no? Sí. ¿Es como la fecha? Sí, no, no me acuerdo. 17 de junio. Hoy dije que hoy día estaba de cumpleaños Rubén Aguirre, no, pues hoy día falleció Rubén Aguirre en 2016. Murió el día de su cumpleaños. Wow, qué loco. Qué increíble las coincidencias. Su cumpleaños. No, Marcelo. Oye, ¿sabes quién está de cumpleaños el día? ¿Quién? Dundutaga. Alberto Dundutaga. ¿Te acuerdas cuando partió recién el Caucau y él dijo, habló del Dundutaga? ¿Qué será de él? ¿Qué será, Alberto Dundutaga? ¿En el directorio de qué empresa estará trabajando? La cantante mexicana Paulina Rubio, que hace poco subió un video de ella muy sanita. Yo no soy esta mujer. En el ¿A Twitter. ¿A ti te gusta? ¿Te marcó? Bueno, está bien. Oye, está acompañando nuestra amiga del alma. ¿Quién? Javi Contador. La Javiera llámala. Contador. Marcelo, llámala. Llamémosla. De manera arcaica. Está junto a ella está Venus Williams y el jugador de Palestino Luis Antonio el Mago Jiménez. El Mago Lucho. Venus Williams la gran, gran ahí tenista. La gran. Estoy llamando. Ya, ponlo en altavoz. A ver. Sí. Ahora vamos a ver si son realmente amigos. Debería contestarte, Marcelo. Sí, pues ¿cómo va a estar durmiendo todavía? No contesta. Mira. Oh, qué floja. ¿Sú? Pero como dice que es floja, a lo mejor está en una faena, tiene hijos. Lo más probable. En una faena. No. Oh, no era verdadera la amistad. Oh, está en obras. Claro, lo debe tener en media luna. ¿Cómo se llama? Que no te suena. Que no, te no contesta. Chuta. Se lo perdió. ¿Quién más está de cumpleaños? Ya dijimos todos los que están de cumpleaños. Listo. Están todos de cumpleaños. Vamos con todos la agenda del día de hoy. El Banco Central a las 8:30, a través de su sitio web, da el informe de política monetaria, el IPOM. Y te voy a IPOM. Comentar algo. ¡Está comedor! ¡Marco! Perdona, pero es que se sabe ya. Y va a haber una teleconferencia de Mario Marcel. Sí. Mario Marcel Marzó. Mira, hoy día a las 10 de la mañana, Alfredo Moreno, que es ministro de Obras Públicas, va a hablar de las modificaciones de las tarifas de la autopista urbana. Si ya nadie anda, si no se puede andar, que justo a la hora de navajar. Lo único que faltaba. A ver. A las 11:30, el intendente metropolitano Felipe El Che Guevara, junto al director ejecutivo de Movistar Arena, Cristian Aubert, encabeza la distribución a los municipios de las últimas cajas de mercadería para las comunas de la región metropolitana. Así que ese va a ser el centro de acopio y distribución. Ah, ahí va a ser el centro ahí. De acopio y distribución. Acopio. Oye, dos cosas que nos informan acá, también lo dijo Ciudadanos Sótanos y otros, que no solo está vendiéndose los terrenos o los estudios de TVN, también el edificio de Telefónica, el emblemático edificio de Telefónica. No, pero sí, el edificio de Telefónica antes de la pandemia estuvo a 2 milímetros de ser vendido a una importante conglomerado de inversionistas y se cayó por esto de del estallido social, porque dijeron no, ya no se puede ubicado. Ir, ni siquiera ir. Viviendas sociales, ahí hay que poner viviendas sociales, te digo. Ahí mismo. ¿Ustedes encuentran bonito ese edificio? El edificio no. ¡Es muy! No, que no, la no es gente. Bonito. ¡Es muy bonito! Pero déjame decirte una cosa. Parece celular. Pero es que los celulares ya no son así, porque el tipo dijo: ¿tú crees que cambien los celulares? No, siempre van a tener antena. Siempre van a ser así. Ya, pero y después salieron los iPhone y los Samsung y hasta ahí nomás llegaron. Muchas gracias. Pero después se sabe que todo vuelve. Pues después va a volver la moda de los teléfonos. Ah, vintage. Claro. Oye, pero hay cosas que nunca van a volver, así como los televisores con poto o las pantallas de computador con poto. Eso no vuelve. Yo guardé mi tele con poto por si vuelve. Oye, ¿han visto ese video que es como en Colombia? Ocupa la mitad de la bodega, ¿pero qué? Sí. Oye, de un tipo que llega donde una señorita como en una cuestión de comida rápida y le dice: oye, te acabas de contar un chiste que se te va a caer el poto de la risa. ¿No lo has visto ese? No, ¿y por qué se va a caer esa parte del cuerpo de la risa? No sé, pero se va a caer el poto de la risa. Y la niña se da vuelta y el gallo lo mira y dice: ah, te lo contaron ya. Oh. Ese era el chiste. Mira, mira. Pero es bien denostador, ¿no? Sí. Bueno, es feo. A ver, seguimos viendo acá lo que va a pasar. Se realiza un responso a las 5:30 en Tiltil, pero privado, ¿eh? Por la muerte de su alcalde Nelson Orellana, en el que por la pandemia solo podrán asistir sus familiares directos. Sin embargo, se ha previsto transmisión vía streaming desde el Parque del Recuerdo, ¿no? Un día lluvioso además, así que más triste todavía. ¿Qué más hay, Marcelo? Oye, mira, alcalde, paréntesis, querido, sí. Porque ayer se informó, perdón, un cachito, sí. Ayer cuando se informó un su... Cachito. un cachito. Boli. Ayer cuando se informó el fallecimiento de este alcalde, que era además representante de los alcaldes rurales, o sea, iba siempre a la moneda, reuniones, de discusiones, en fin. Yo justo en ese momento, cuando se informó el fallecimiento, estaba viendo televisión y en un matinal estaban justo empezando a entrevistar a la vocera de gobierno, Carla Rubilar, y ella se puso a llorar. Parece que eran muy cercanos. Pucha, qué pena más grande, ¿eh? Bueno. Oye, a las 3 de la tarde. Oye, hoy día a las... Ay, perdón. A las 3 de la tarde, pon atención, yo no sé, ¿quién escribe esto? Pero así está escrito. Yo no. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados destina la primera hora para recibir al ministro de Justicia, Hernán Larraín. Ya estoy durmiendo. Y aquí viene lo culpable, dice, para tratar las observaciones realizadas por observaciones gremiales. O sea, van a observar observadores. Yo creo que ahí se equivocaron la palabra, observadores. Para tratar las observaciones realizadas por observadores. De los observadores. Pero como observaciones de observadores también está mal. Observaciones por observaciones. Bueno, sí. Hoy día a las 3 también la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados discute el proyecto que modifica el Código Penal para agravar las penas aplicables al delito de lesiones cuando el agresor haya tenido una relación de pareja sentimental o sexual sin convivencia. Asiste la ministra de la Mujer, Mónica Salaqueta. Así que eso va a ser telemático, por streaming. Todo es telemático. Ay, hay una charla muy buena para que participen todos a las 10 de la mañana, organizado por Fede Fruta. Es una charla que se denomina ¿cómo podrían aumentar los retornos por la fruta? Un análisis comparativo. Mira. ¿Cómo? Wow, no me lo pierdo. ¿Cómo podrían aumentar los retornos por la fruta? Análisis comparativo. ¿Cómo los ¿mito o realidad? Por la fruta. Los retornan. Lo de la... esa cosa, ¿no? Claro, oye, te invito un webinar. Los retornos ayer son los ingresos, pues, lo que se venda. Retorno, que sí, retorna. Pues. Tú pasas la fruta para allá y te retorna la plata. Para mí el retorno es otra cosa. Operación Retorno. El webinar, hay un webinar de la Universidad de Chile, la Facultad de Economía y Negocios, que se llama Desafíos de la Gestión de Personas y Continuidad del Empleo en Pandemia. ¿Pero ya por qué tan largo gestión, los títulos? Me quedé dormido. Sí, pues. ¿No saben de espectáculo? Ustedes. No. Sí, no, no, no están bien hechos estas cuestiones. ¿Qué más, oye, ¿qué más pasa el día de hoy? En lo internacional hay complicaciones en la frontera de China con la India, ojo con eso. Y en Bélgica, los ministros de defensa de la OTAN abordan durante 2 días por videoconferencia los preparativos ante una posible segunda oleada de coronavirus. Actualizarán sus guías de resiliencia y tratarán de las respuestas a la nueva capacidad de misiles rusos. Eso sería hoy, ¿viste? Lo que Fauci, el experto en Norteamérica, que está a cargo de todo, Fauci, el doctor Fauci, sí, que le preguntaron por esto del peligro de una segunda ola, y él dijo, es que están confundidos. En Estados Unidos estamos en la primera ola. No se crean otra cosa. Oh. Ahí está. Oh, oye, también fuerte. También me he agarrado a propósito de frontera. Las dos Coreas. Viste que ayer se destruyó como un puesto fronterizo de una de las Coreas. Ahí también. Y tú sabes que en Corea los coros coren. Los, son para correr. Oh, claro. Y Libardo Buitrago. Bueno. Ya. Carleta, estamos expectantes de lo que tú nos puedes anticipar de lo que va a pasar el día de hoy, aparte de la lluvia. Sí, la encuesta, Marcelo, la encuesta. Ah, vamos a la encuesta. Marcelo, encuesta, encuesta, Marcelo, la encuesta, música. La encuesta. Tiene 766 votos. ¿Y tú sabes cuál? Yo creo que es. Bajamos bastante con respecto a ayer, pero bueno, está bien. Pero es verdad, mucha gente lo dijo. Es una encuesta que solo atañe a los santiaguinos. Nosotros tenemos mucho auditor de todas partes del planeta. El magallánico, los osorninos. Sí. Mañana tenemos que hacer entonces una encuesta nacional. Sí, pues el con tema nacional. Sí. Como siempre. Eso. Bueno, pero de todas formas, interesante saber qué opina la gente de este lockdown, de la hibernación. Si eso ocurre, te quedarás en tu casa y no saldrás por ningún motivo. El 7,2% no cree en ninguna de estas medidas, así que no va a hacer caso. El 14% dice que no va a hacerle caso porque necesita salir. El 17% dice que se queda en la casa si le traen comida. Y el 61% de la gente dice que va a hacer un esfuerzo y va a quedarse en su casa. Ojalá sea así. Y el por lo menos ojalá. El 60-70% de la gente se quede en la casa. Ojalá. Y que nadie salga. Ojalá. Ojalá. Oye, el Banco Central reafirma sombrío panorama. La contracción sería entre menos 5,5 y menos 7,5. Esa sería la cifra que entrega el Banco Central. Marcelo. Nos fuimos a la B, a los potreros. Marcelo. A los potreros. Seamos positivos. No. Ya ha sido peor. No le mintamos a la gente. No le mintamos a la gente. No. Basta de esto. Bueno, ¿qué pasa con nuestros amigos avisadores? ¿Eh? Hay que decirlo. Marcelo. Oye, viste qué bueno este. Ahí. No sé si era verdad o un titular Marcelo. De mentira. Ah, ¿no se puede? No, pues estamos yéndonos ya. Se acabó el programa. Se acabó. Por Dios. Caso, hombre, por amor a Dios. Oye, es que yo quería hablar de un concurso que tenemos muy, muy importante. No quiero dejarlo pasar. No quiero dejarlo pasar porque es muy necesario que la gente se distraiga con concursos y cosas así. Lo que pasa es que tenemos junto a distintas instituciones para regalarle al Día del Padre algo, una excelente noticia, es una experiencia de amor y pastas. ¿Cómo hay que hacerlo para regalarle esto a los padres? Amor y pastas. Ingresar a oasisfm.cl, completas el formulario y te puedes ganar este premio que es una caja con todos los insumos para hacer exquisitos ñoquis en tu casa. Además, puedes participar en una actividad virtual donde te van a enseñar cómo prepararlo. Es muy bueno. Música en vivo, además, lo puedes pasar bien. Genial. ¿Y dónde están los datos, Marcelo? oasisfm.cl. Eso quería fantástico. Decir. Atención, y el primer lugar por experiencia de servicio en el ranking PXC, Praxis Experience Index para el sector AFP, es para AFP Modelo. Muchas gracias a todos los de parte de AFP Modelo. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl.